Restaurant El Balde Steakhouse, único en su estilo. En su menú carne a la piedra, usted controla la cocción de la carne hasta el último bocado. Disfrute de las noches del balde bien frío. Música en vivo y tenemos lo mejor para su fiesta de fin de año. El Balde Steakhouse y su exclusiva carne a la piedra. Calle 76 con avenida 13A, frente a Banesco Express.